Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy, a unos cuantos días del Día de la Poesía y cerca del Día del Libro, me encuentro con Nancy, aka Niño Feo, quien es una escritora y música, y justo hoy nos va a platicar un poco acerca de este acercamiento que tiene la poesía con el fanzine, con las vísceras, con la música y con cuestiones más performáticas. Muchas gracias, Nancy, por haber cedido el tiempo y el espacio para dar esta entrevista. No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme y por también visibilizar el trabajo de tantas personas. Aparte de mí, creo que es súper importante que haya espacios como este, en el cual pues principalmente se busca motivar, ¿no? Impulsar a las personas que ya tienen proyectos. Se me hace muy chido y agradezco mucho estar aquí hoy. Estoy muy contenta. Qué chido. Creo que una de las cuestiones que a mí más me llaman la atención respecto a la poesía es que es la manifestación literaria más cercana al fanzine. Entonces, sí me gustaría que nos compartieras más la perspectiva que tienes acerca de esto, si dista mucho de la que yo tengo o hay algo más o menos en lo correcto. Bueno, creo que mi experiencia con el fanzine, mi primer acercamiento con el fanzine no fue con la poesía. Yo conocí el fanzine más por cosas que tenían que ver con música, con compilados que vendían en el Chopo y te daban tu fanzine, con entrevistas de bandas. Y también después conocí fanzines un poco más como de carga política, ¿no? De anarquismo, de crítica social, de incluso estos que eran muy bellos, que me gustaban, que eran como compilados. Y así como había entrevistas a bandas, había dibujos, había textos, había recetas veganas. Pero hablo de esto hace muchos años, ¿no? Lo que después me di cuenta es que el fanzine pues también tuvo cierta apropiación de parte de artistas que se dieron cuenta que a partir de la autopublicación podían crear objetos bajo sus propios términos, ¿no? Bajo sus propios términos editoriales, pero también bajo sus propios términos a nivel objeto, o sea, los colores, los materiales, las formas no necesariamente tenían que pues, ser iguales a las del mundo editorial tradicional, ¿no? Lo que creo que ahí hay como una relación directa con la poesía, creo que sería a partir de eso, ¿no? Que es como esta búsqueda de un objeto que no tenga como unos límites tan, tan grandes, ¿no? Porque la poesía es justo, me parece, el género literario como con menos límites, ¿no? En este año, en este momento, o sea, igual y Góngora y esa banda pues sí tenían unas limitantes distintas, pero en este momento de la historia creo que es el género que más libre es de alguna manera, ¿no? Entonces ahí yo vería la relación con el fanzine, ¿no? El fanzine justo es un objeto que no busca ser un libro y al no buscar ser un libro, pues tiene unas limitantes distintas, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, pues también la poesía creo que es uno de los géneros menos apostados en el mundo editorial porque es uno de los menos comprados. Entonces también los poetas y los editores tuvieron que encontrar formas alternativas para publicar estos textos, ¿no? Entonces hay ahí como una red, un rizoma que conecta a los editores con los poetas, con la autoedición también, porque muchos poetas tienden a autoeditarse, que quizás no es algo que se piense como tan a profundidad, que es algo que últimamente me ha interesado mucho, que es que, bueno, la labor de edición es también una postura política, ¿no? Una postura de en la que uno mismo busca, pues sí, esto, ¿no? Publicar bajo tus propios límites, ¿no? Tus propios términos. Entonces, bueno, yo pensaría que mi relación fue un poco así, ¿no? Como que pasé del fanzine más punk a un fanzine que tenía que ver más con el arte ya como tal, ¿no? Sí, yo el primer fanzine que recuerdo haber tenido entre las manos fue alguno que le robé a unos tíos de unas ediciones universitarias que consiguieron de la UAMX, pero sí recuerdo que era mucha ilustración, ilustración y textos muy densos, pero era sobre todo poesía. Entonces, por eso mi cosmovisión alrededor del fanzine está muy cercano a la poesía. Bueno, y la poesía que luego nos daban en la escuela, ¿no? Yo sí me aventé a Mario Benedetti y todo, claro, ¿no? Cosas por las que creo que la mayoría de adolescentes atraviesa cuando tiene un acercamiento con la poesía. Y poco a poco me fui topando con posturas poéticas más radicalizadas, más politizadas, y también vi como su cercanía justo con lo punk, ¿no? Con todas las posturas que hay respecto a la anarquía, a la política, a la crítica social, y es algo que encontré también la primera vez que te vi, que ya platicábamos que cuando yo la conocí fue acá en una lectura de poesía y performance en Unión Beribar. Sí, pues yo creo que a mí siempre me interesó ese lado. O sea, yo antes de llamarme poeta me llamaría escritor, ¿no? O sea, escribo desde hace mucho tiempo. Y creo que a mí lo que me interesaba de la escritura era justo leer a personas como yo, ¿no? O sea, eso me gustaba de los fanzines que yo conseguía también por ahí. Por ejemplo, en el Museo del Chopo, cuando hacían, antes de los eventos que ahora existen en el Museo del Chopo ya más establecidos de fanzine, ya llevaban rato como convocando ferias de fanzines y demás. En el Auditorio Che también había ferias de fanzine. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que era gente, quién sabe quiénes eran, o sea, no eran autores reconocidos como tal, ¿no? Muchas personas incluso escribían de forma anónima, que a mí también eso me gustaba. Y ya mucho tiempo después llegué a conocer amigos que hacían micrófono abierto. Fue como de, tráete a leer tus poemas. Y decía así como, es muy interesante la mirada del otro a veces para lo que hace uno mismo, para reconocerlo. Porque si yo a veces me pregunto, si no hubiera habido externos que dijeran, esto es un poema, yo hubiera tardado en darme cuenta que eso tal vez era un poema. Y que ya después fue más consciente de decir, bueno, me voy a poner a estudiar ciertas cosas porque yo no estudié letras. Entonces yo decía, bueno, voy a meterme más a eso por mi cuenta, de topar, no sé, métricas o cosas, autores, ¿no? Pero sí, yo siento que fue una cosa un poco más intuitiva, más salvaje también de decir, yo lo que quiero hacer es escribir porque me hace sentir mejor, porque comparto cosas que creo que son útiles, o sea, desde una receta hasta... Había un fanzine que me encantaba que se llamaba Libro de Cocina Anarquista, que eran recetas de bombas. Así te decían, no, una bomba, ¿cómo hacer una bomba con esto? Con un reloj, con no sé qué, ¿no? Y estaba muy interesante porque decía yo, bueno, o sea, no lo voy a hacer, ¿no? Pero hay alguien que se molestó en decir, este instructivo te lo voy a pasar a ti, ¿no? De forma anónima, ni siquiera me interesa que mi nombre esté ahí, ¿no? Y ni me conviene. Ni me conviene, claro, ¿no? Entonces también como jugar con eso de, bueno, ¿por qué quiero que otros tengan esta información o estas letras? ¿O qué hay de eso que me interesa al grado de que hago todo el esfuerzo de hacer un fanzine, de montarlo, fotocopiarlo, repartirlo y demás, ¿no? Como, no sé, o sea, sí pasar del escribo para mí, escribo a solas, a yo quiero que esto lo vea alguien más por mil razones, ¿no? Creo que a mí lo que me interesaba era un poco, tal vez, encontrar más personas que se sintieran igual que yo, ¿no? Y decir, ay, no estás solo. Porque yo leyendo otras cosas me llegaba a sentir así. De, ah, yo sentí esto antes, me siento acobijada por alguien que igual ya está muerto, ¿no? Pero alguien más en el mundo ya se sintió de esta manera, te sientes menos solo, ¿no? Yo sí tengo un conflicto con leer, ver, escuchar muertos. O sea, me refiero en cuanto a cualquier índole artística, ¿no? Porque si bien son referentes y sí es bien necesario tener ese bagaje, sobre todo cuando te dedicas a cuestiones creativas o la difusión cultural, se me hace todavía más interesante e importante tanto consumir el arte de tus contemporáneos, porque eres más consciente del contexto que estás viviendo. Y eso también les permite poder vivir más de lo que están haciendo, ¿no? Porque, claro, no sé, a una Frida Kahlo, ¿de qué le sirve que ahorita se estén vendiendo un chingo de ilustraciones de ella? Sí, ya está muerta en comparación a comprar las autopublicaciones, claro, de escritores, de ilustradores. Entonces, para mí, por eso es muy importante también buscar contemporáneos. Claro, sí, yo estoy muy de acuerdo. O sea, a mí sí me gusta mucho leer de todas las épocas, como que luego digo, ay, tengo ganas de Japón, vamos a leer a Mishima, ¿no? Pero porque pues, yo no tengo aquí cerca, y también porque siento que todas las personas, muertas o no, es como una ventana, ¿no? Al mundo, al universo en general, pero al mundo humano de alguna manera, ¿no? Es alguien que te traduce el mundo, la naturaleza. Pero a nivel consumo, creo que sí es muy importante ir a consumir lo que están haciendo tus contemporáneos. Y también es como lo más interesante. Yo es lo que veo lo más interesante. Cuando ya conoces un poeta y compras su libro y luego estás en tu casa leyéndolo y ya sabes la cadencia en la que lee, ¿no? O dices, ah, ese poema ya lo escuché en vivo. A mí me gusta mucho eso. Pero también, pues sí es como lo increíble del dispositivo libro, ¿no? Que guarda las voces de personas que ya no están y que también creo importante revisitar. Claro, ajá. Apenas fue el aniversario de muerte de Pedro Lemembel, por ejemplo, fue de, ah, claro, voy a releer alguna cosa que me gusta mucho de él, ¿no? Y ahí te encuentras cosas nuevas, claro, cada vez, pero, o sea, un equilibrio, ¿no?, entre ambas cosas, ¿no?, en que no sea lo único que hagas. Sí me desespera un poco la gente que es como, no, yo lo nuevo no lo consumo, ¿no? Puros clásicos. Ajá, ¿no? Y es de, no, bueno, ok, cada quien, ¿no? Pero al menos yo en lo personal sí. Y aplico para todo, no solamente en el arte, también vestir la ropa que hacen tus amigos o la gente que conoces que hace ropa. Lo que decíamos hace un momento de las galletitas de perro, ¿no? Hay gente que hace galletitas de perro, pues ves y compras eso en vez de un pedigrí, ¿no? O sea, es un consumo, creo, más. No sé si ético, porque es complicado, pero sí es un consumo más consciente de que estás llevando a tu casa. Y directo. Exacto. Y directo, también eso es muy importante. Cualquier compra que se realice, hacerla directamente con los productores, ¿no? Porque yo creo que el caso que podríamos usar como analogía en cuanto a las editoriales sería todas estas personas con cierto nivel adquisitivo que van, malbaratan productos en comunidades marginadas y vienen y te lo venden 3 veces más caro, ¿no? Claro. Creo que también en algún momento las casas editoriales tuvieron un poco esa misma actitud de, uno, poner a trabajar a sus creadores, a sus escritores, de manera más mecanizada para poder estar vendiendo constantemente, pero no necesariamente cuidando mucho como sus condiciones laborales. Y claro, de ahí surge pues la autopublicación, que me gustaría que ahora nos profundizaras un poquito más en cuanto al proceso, las mieles y los desencantos de hacer autopublicaciones. Me gusta porque usaste la expresión casa editorial. Justo hace unos meses hablaba con unos amigos en Guadalajara de que en qué momento la casa editorial dejó de ser una casa para convertirse como en una industria, ¿no? O sea, si antes literalmente se llamaban casas editoriales, porque la imprenta la tenían en la sala, porque hacer libros nunca ha sido un negocio redituable. Exactamente, ¿no? O sea, quizás cuando eran estos libros de piel de animal y cosidos de oro, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero ahora, y yo creo que desde hace mucho tiempo, publicar es una cosa que no es redituable y no inmediatamente también. Y tampoco, o sea, accesible. Exactamente. Entonces, la autopublicación yo creo que nace un poco en resistencia con las condiciones materiales de publicación, pero también tienes toda la razón con las condiciones éticas, ¿no? De publicación. O sea, la autopublicación pues también parte de pensar cuáles son los límites de lo que sea que estás publicando. Bueno, sí, pensando como en, o sea, en qué es lo que quieres que los otros vean también, pero qué es lo que tú quieres hacer. Creo que eso es como la parte interesante de ser autoeditor, es que pues el objeto se parece más a lo que tú sueñas. Es un poco romántico lo que acabo de decir, pero genuinamente lo pienso de esa manera. Todo el proyecto editorial que he trabajado individualmente, cuando tenía la editorial Super Ediciones Prisma con mis amigos, era pensar es un poco eso, ¿no? Así de hacer el objeto de tus sueños y también que se relacionara con el contenido, porque a mí me parece muy interesante y muy cruel esa forma en la que vemos los libros, que olvidamos que son cuerpos, que son cuerpos que interactúan también con su contenido, como nosotros, las personas. O sea, es una cosa muy interesante que todos los libros, por ejemplo, tengan el mismo formato, las mismas medidas, que haya como una parcelación del objeto libro y también del texto en su interior, ¿no? Entonces, cuando tú estás autoeditando o editando otras personas de forma independiente, tienes un poco, si no es que toda, la libertad de pensar en el objeto ya como un cuerpo vivo, ¿no? Y decir, bueno, esta persona está escribiendo un poema, tenemos un libro que se llama El Nuevo Estrobo, y justo decíamos, habla de un estrobo, de una luz que se mueve en ondas, ¿no? El texto adentro está como si fueran ondas, para que hubiera también una relación entre el título, el contenido. Habla de una fiesta, entonces el papel lo escogimos que unas hojas fueran de un color, otras hojas de otro. La portada es así como muy colorida. Y justo eran horas de estar discutiendo de qué manera el objeto se podía parecer a su texto. O sea, que hubiera ahí un, o a su imagen, o lo que sea, ¿no? Y que el autor estuviera involucrado también. Que eso es la parte más bella de autoeditarse, que es que tú vas por tus papeles y estás ahí aprendiendo, conoces a las personas que te van a hacer, no sé, tus guillotinados, o tú vas y te compras tu guillotina y buscas un video en YouTube, o le preguntas a tus amigos que tienen guillotinas cómo se usa. O sea, tiene mucho que ver con, pues no sé, el trabajo manual, ¿no? Y a mí eso me encanta usar mis manos todo el tiempo. Entonces, desde sentarte a hacer un fanzine con tus manos, ya sea en la computadora, o sea, no es necesariamente pensar en que somos antitecnología o al decir que lo hacemos nosotros mismos, sino es más bien que todas estas herramientas se muevan a tu ritmo y tengan tu propia, sí, tu propia esencia, ¿no? Y pues también tú le das el precio, tú le das ese valor, tú sacas tus copias y vas a un evento y regalas copias o las intercambias, pero ya no es esa como, están numerados del 1 al 500 y la editorial solo me va a dar 100, ¿no? Se ve el objeto con un valor distinto y también ese asunto de estar intercambiando, de estar truequeando, a mí me encanta, ¿no? Y creo que también cuando tú haces los objetos es más posible que sientas esa libertad de intercambiar, de truequear, ¿no? Sí, es que no solamente implica una comunicación más asertiva en cuanto a crearle toda una atmósfera y universo a los textos con el apoyo de lo visual, ¿no? También tiene que ver con la conexión tangible. Exacto. Si bien también existe ya actualmente una hibridación a partir de lo digital, que también la autopublicación puede ser un blog, y en el mismo blog también puedes buscar todo ese apoyo visual e inmediato, tener un arte objeto sí te hace conectar más, te da la posibilidad de preguntarle al creador, al mismo creador, ¿no? Como, ok, yo ya entendí esto, pero ¿tú qué quisiste decir? Claro. O sea, existe esa posibilidad del diálogo y de la otredad. Claro. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo. O sea, esa expresión me encanta, ¿no? El arte objeto que representa un libro y que es como arrancárselo al sistema editorial y decir, no, o sea, tú tienes tus libros muertos, ¿no? Pero están estos otros libros llenos de cosas vivas y que incluso cuando el autor ya no esté presente entre nosotros, quede eso como registro de que esto quería el autor, este es el objeto que el autor quería, ¿no? A mí me encanta pensar en Ulises Carrión. Yo creo que Ulises Carrión fue uno de los artistas que más inspiró nuestro proyecto, porque justo él tiene un texto muy hermoso que se llama El nuevo arte de hacer libros. Y en este texto él explora, ¿no? O sea, ¿cuál sería el nuevo arte de hacer el libro? No un libro otro, sino el arte que hace el libro, ¿no? Y ya desde ahí se crean libros otros. Porque es como pararse frente al proceso de producción y retomarlo, ¿no? Y decir, ¿no? Y ese ponerse frente al proceso de producción hace que también todo el sistema, ecosistema que está alrededor de ese objeto cambie, ¿no? O se relaciona de forma distinta. Hace poco como caí en cuenta, ¿no? Yo dije, no hay editoriales independientes, al contrario, las pequeñas editoriales somos más dependientes que nunca de otras editoriales, del señor que nos guillotina, de conocerlo y saber y decirle, o, no sé, teníamos, luego nos pasaba que un deadline encima y poder escribirle o llamarle, le vamos a llevar unos libros de emergencia, ¿no? Así de que, sí, que esté cerrado su puesto, sabemos, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, cómo te estás relacionando con esas personas, con esos espacios. Y también, pues decidir, no sé, no voy con las maquilas donde tienen a gente trabajando en condiciones precarizadas. Voy quizás a este otro lado, que tal vez me cobre 10 pesos más, pero yo voluntariamente decido en dónde va a estar, ¿no? Mi relación. Y lo mismo pasa con los medios de distribución. O sea, no es lo mismo querer ir a meter a Gandhi, donde nadie te va a tratar humanamente, que ir a unas pequeñas librerías donde, conoces, pienso, no sé, en Polilla Librería, que era nuestro distribuidor principal. Llegaron, hola Ceci, ¿cómo estás? ¿No? Te traje estos. Y ya ella sola nos mandaba mensaje, oigan, ya se vendieron los libros, queremos más copias, ¿no? Así. Pero todo, ¿no? O sea, todo un trato directo, un conocernos, ¿no? Y pues sí, yo siento que es como alimentar un ecosistema de forma distinta. Es que, justo estás utilizando, creo que la palabra que le da más al clavo, que es crear un ecosistema, ¿no? Crear esta colectividad, esta conexión, quitarte intermediarios que puedan entorpecer tanto los procesos como el resultado final, ¿no? Uh-huh. Y hacer colectividad, aparte de ser un acto bastante político ahorita que todo el mundo anda tan desconectado, tan digitalizado, también humaniza mucho todo lo que estás haciendo. Claro. ¿No? Es recordar que está ahí el otro y está para colaborar, para trabajar juntos, para que los proyectos crezcan a la par, no nada más como de yo no quiero a nadie que no sea yo haciendo los dibujos. Es como claro. De, güey, si tú eres un ilustrador o ilustradora, ilustradore que yo admiro, con el que congenio, con quien me gusta trabajar, pues clávate a hacer conmigo esta... todo este trip de la autoedición, ¿no? Claro. Sí, me parece también muy bello que cuando uno se autoedita, se abre un poco el mundo. No sé si funcione para todos o sí, pero he conocido muchos casos en que dan ganas de editar al otro. O sea, justo uno empieza con uno mismo y dice, bueno, yo quiero sacar mis fanzines. Y luego, no sé, la vida te pone frente a que gente que no tiene ni la más remota idea de cómo hacer eso. Y tú ya tienes todos estos... conocimientos, y es como de yo te ayudo, ¿no? O editamos juntos, o hacemos algo. Y no sé, a mí me gusta pensar mucho también, pues que sea así como desde la amistad, desde el conocer al otro, y también, pues desde el conflicto, ¿no? No estar de acuerdo, el ponerse de acuerdo y con sus dificultades que pueda llevar eso, ¿no? A nosotros luego nos pasaba, ¿no? Que queríamos ver a los autores para que trabajaran con nosotros y les enseñáramos, porque también eso era como parte de la lógica de Prisma, que era, bueno, te estamos enseñando a que te autoedites. Entonces es como que estás tomando tu curso intensivo de autoedición. Y luego no iba, ¿no? Y era como de... nos daba más así de estarles escribiendo, ¿no? De, oye, ¿no quieres venir? Vamos a imprimir tal día, ¿no? Pero pero porque queríamos que se involucrara, ¿no? También, y que pues depende también luego del, pues de la postura de la otra persona también, ¿no? Y de la vida. Exacto. De la vida, porque generalmente tendemos a asumir que tiene que ver con posturas, con actitud, y vivimos en un país que o estás en chinga o vales, claro, madres, ¿no? No debería de ser así, pero, claro, pero todavía estamos como medio lejanos o en un proceso de generarnos condiciones más óptimas para poder existir. Claro. Ahora me gustaría que leyeras alguno de tus poemas. Sí, claro. Traje aquí justo, hace poquito me dieron este objeto. Es un fanzine que, bueno, es un librito que me editaron en Estados Unidos. Este proyecto que se llama Vivi Press. Y es la primera vez que hago algo bilingüe. O sea, no es que los poemas estén escritos bilingües, sino más bien tienen su traducción. Okay. Entonces, bueno, este es como el fanzine más nuevo que tengo. Y dice: soy idiota. Odio que me califiquen. Odio estar en una lista. El número uno, el número cero. Soy idiota. No compito. Rompo. Llego tarde. Lloro entre llamadas. Me atoro. Me tropiezo. Empleado del mes. Soy idiota. No compito. Me roban mis cosas. Se burlan todavía, se roban mis tesoros, mi ternura. No compito, no soy un tipo rudo. Tengo heridas, me corto, me hago unos tatuajes, lloro en la esquina. Quinto lugar, cuarto lugar, empleado del mes. Esfuérzate más, aprende a correr. Échale ganas, papacito, échale ganas, papá sonoro, papá sotl. Me duele la pierna, no aguanto las peleas. Estoy cansado, odio competir. Ver mi nombre bastardo en una lista, ser humano número, ser máquina de dinero, el número uno, competir, escalar, escupo tu trabajo en equipo barato, escupo mi nómina, mi cheque digital que me dice que soy esclavo, que ya me chingué y me toca competir, morder a los otros, subir, escalar, tener una mejor silla que tú, pararme más temprano que tú, sin sexo anal, doctor perfecto, todo limpio y rostro perfecto, sin andar a rastras, sin vender la carne. Soy idiota, llego temprano, me hacen esperar, me ignoran, me roban, me estafan, me hacen sentir enano sobrante. Soy idiota, no sé competir, no sé reconocer quién me está chupando la sangre. No vuelvan a buscarme, no quiero que vengan, no quiero más amigos, tan falsos, tan fácil mentirme. Come tierra, lárgate de aquí, soy idiota. Una lectura muy ad hoc para todo lo que hemos estado hablando, incluso para ahí unas cuestiones de logística que nos hicieron comenzar un poquito más tarde la entrevista, ¿no? Me parece muy interesante cómo haces la crítica social sin que suene a regaño y sin que suene lacerante. Pero también ahorita que te escuché haciendo tu lectura, recordé una de mis inquietudes recientemente ha sido el cambio en la cadencia para la lectura de la poesía, pues no sé si decirlo urbana, uh-huh. Que sí ha sido una constante, ¿no? Antes era muy notorio cómo nos enseñaban a hacer oratoria o a hacer lectura de la poesía como con una cadencia muy específica que ni siquiera sé describir. Claro. Y ahorita las lecturas que están haciendo pues justo nuestros contemporáneos son más viscerales, son con una voz más natural y como lejana de las pretensiones o de cómo es el debiera ser. Claro, sobre todo aquí en México, que la poesía ha sido una cosa muy academicista y que al mismo tiempo por eso hay tanta poesía otra, ¿no? O sea, justo es muy interesante que las cosas, entre más represivas sean, más crean formas de resistencia más radicales, ¿no? O sea, justo yo creo que la poesía aquí es enseñada en las escuelas de una forma muy específica, muy parcelaria, muy, no sé, muy académica, que las personas que tratamos de escribir ahora en este momento queremos salir de eso porque queremos llegar a un público distinto. O sea, no, a mí no me interesa que me lean mis profesores de la UNAM, los quiero mucho, pero están bien y yo estoy bien y vamos a estar bien, ¿no? Pero a mí me interesa que me lean los chavos que hacen rap allá afuera, la gente que está ahí viviendo una vida más fuera de la burbuja, ¿no? Y que obviamente a mí, yo he aprendido muchísimo dentro de la escuela y aprecio mucho la escuela, pero también creo que parcializa las cosas, ¿no? Y las vuelve una, también una élite, ¿no? O sea, ciertas cosas a las que solo tiene acceso ciertas personas, ¿no? O sea, a mí me encanta Novalis, me encanta la poesía alemana de cierto siglo, ¿no? Pero no habla de esto que podría ser más inmediato y no podría tocar quizás tan fácil a otras personas en la calle, ¿no? Y justo hablábamos hace un minuto del espacio público, ¿no? Y a mí yo aprendí a leer en vivo y no tener pena en los camiones. O sea, así yo empecé, porque no tenía yo dinero y necesitaba dinero para ir a la escuela. Así, bueno, ajá, no como... A mí me tocaba como escoger luego los poemas para el camión, muy pensando en la banda que lo iba a escuchar, ¿no? Así de que iban a estar cansados del trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues también la curaduría que yo hacía era como, bueno, este poema es muy sencillo, muy corto, o tal vez habla de cosas como más inmediatas, ¿no? A mí me gustaba mucho leer a Sabines, porque se me hacía de alguna manera muy mexicano, no sabré expresar exactamente qué, pero estas imágenes que daba, ¿no? De los cerros, de la comida, se me hacía una forma muy sencilla de conectar con la gente que iba en el camión rumbo a su trabajo o regresando a su trabajo. Y ya de vez en cuando metía un poema mío, ¿no? Yo decía, bueno, ahí les va este, ¿no? Pero creo que a mí eso me hizo darme cuenta que a mí me interesaba más llegar a este tipo de personas, como personas que me encontraría día a día. Entonces justo escribo pensando en eso, ¿no? Tengo algunos poemas que sí son más como, pues, no sé, más oscuros, ¿no? Más difíciles de leer, pero por lo menos los poemas que leo para el público procuro que sean poemas que cualquier persona podría entender, ¿no? Me parece muy valioso que hayas usado la palabra curaduría, porque la curaduría debe de estar pensada para el público. Claro. Y últimamente la curaduría de lo que sea y de lo que quieras atiende más intereses personales, intereses empresariales, económicos, que tal cual el del público, ¿no? Para quien se supone que estás organizando lo que sea que estás organizando, ya sea una lectura, un open mic, un evento. Entonces, sí me parece muy valioso ser o volverte consciente de pensar a quién quieres dirigirlo y todas las condiciones por las que puede estar atravesando esa persona. Claro. Sí, porque, o sea, también creo que el ver a los otros como meros consumidores, pues hace que sea como muy objetualizar lo que sea que estés mostrando, ¿no? O sea, si tu única intención es vender lo que estás mostrando, pues quizás ahí ya hay un sesgo, ¿no? De cómo podrías hacer una curaduría o publicar un libro o lo que sea, ¿no? O sea, justo en el asunto de la autoedición, también me gustaba pensar que eran textos que quizás nunca se podrían publicar en un libro formal o editorial, pues por eso, porque no eran consumibles, ¿no? Y yo ahí ya les estaba dando chance de que vieran el mundo sin necesariamente sentirme una fracasada porque no se vendieran, ¿no? Entonces, es pensar eso, ¿no? O sea, ¿por qué estoy publicando? ¿Porque quiero vender? Bueno, entonces quizás tus criterios de publicación van a ser muy distintos, específicos, ¿no? Ajá. Pero también si tú dices, lo que yo quiero es crear este objeto en el mundo para que las personas lo vean, bueno, quizás tu relación con el objeto es distinto. También eso a mí me ha hecho cuestionarme por qué hacemos tantos números de copias, quizás, ¿no? O sea, ¿por qué obligatoriamente un libro exitoso es un libro que imprimió 500 copias y las vendió todas? Pero ¿qué tal y acaba, no sé, de pata de mesa en algún lado, ¿no? O sea, también es pensar... O lo venden 10 años. Exacto, ¿no? O sea, o nunca lo leyeron o sí, qué sé yo, ¿no? Y pues en cambio tu interés es de que el objeto pues tenga ahí como su familia, como los gatitos que se dan en adopción. Y tú piensas, ah, yo sé en dónde está ese objeto. Y yo sé en dónde están cada uno de esos objetos. Es muy distinto. Y creo que también una era en donde hay tanta basura, en donde hay tantos objetos, en donde diario Shane cuántos objetos no está produciendo, pues cuestionarse por qué estamos haciendo un objeto es válido e importante, creo yo. Es que existe una gran diferencia entre valorar y valuar. Claro. ¿No? Entonces, yo sí soy partidaria de que las personas creativas deberían de tener a veces un poco más de espíritu de don cangrejo, porque también, o sea, tenemos un sistema monetario en el que es muy importante también, pues, que se vuelva redituable tu arte, ¿no? Claro. Pero no por ello vas a cambiar todas las condiciones y el mensaje que realmente quieres dar simplemente por tener una cuota monetaria. Claro, sí, es un equilibrio ahí que involucra muchas cosas y también pues, muchos aprendizajes. O sea, siento que no es algo que se aprende a la primera y que también es algo que cuesta trabajo. O sea, cuesta trabajo ponerle precio a lo que haces y también precio al no solo al objeto final, ¿no? Sino pensar cuántas horas te tomó ir a Chabacano a escoger tu papel, a cargarlo hasta tu casa, qué esfuerzo fue ese, ¿no? Estar ahí peleando con gente en el metro para que te deje pasar cargando un bultote, qué sé yo, ¿no? O sea, todos esos detalles que son, que cuentan a la hora de hacer un objeto y que tenga un valor. Pero, pues sí, no sé, yo siento que es algo de ir probando y que también es algo de ir hablando. O sea, y no es tan fácil acceder a esa parte del mundo artístico, editorial o el que sea, en el que te cuentan cómo hacer las cosas. La gente es muy celosa, sobre todo en Ciudad de México, con sus secretos de lo que sea respecto a vender arte o vender libros. Sí, siento que es algo. Y yo antes lo notaba, por ejemplo, en el mundo del tatuaje, y yo decía, ay, qué feos, ¿no? Que sean como tan así, ¿no? De que nunca dan un consejo a alguien más joven, a menos que sea su aprendiz o así. Pero ya en cuanto fui como metiéndome a otros mundos, me di cuenta que pasa en todos lados, o sea, que la gente no comparte esa información por mil razones, quizás la competencia, quizás, qué sé yo, ¿no? Pero es muy importante, o sea, que hubiera, imagínate que hubiera círculos de apoyo entre editores y nos juntáramos una vez al mes 20 editores distintos, de 20 proyectos distintos, y dijéramos, ay, ya viste que aquí el papel está más barato, ya viste que aquí, no sé, qué mundo sería, ¿no? Muy distinto, pero... The dream. Sí, pero creo que en el caso específico de Ciudad de México, hay tanta gente y hay tanta demanda que lo único que te diferencia o diferencia todo lo que haces es lo que sabes y los otros, ¿no? Exacto. Entonces... puedo entender un poco esas envidias, pero también es real que cuando nos atrevemos y confiamos en trabajar colectivamente, obtenemos resultados más chingones y, insisto, más humanizados. Claro, y que trabajar colectivamente no es estar en un colectivo con un nombre, no. Que a veces un poco a mí mismo me pasaba que pensar luego como, si no estoy en un grupo... Es más débil mi trabajo, qué sé yo. En realidad, trabajar colectivamente puede ser desde que tú tengas tu proyecto individual y te mezcles con alguien más, hasta, no sé, que hagan una colaboración, que saquen un producto entre ambos, que saquen un libro entre ambos, o, no sé, tú lo escribes, el otro lo edita. Hay muchas formas de colaborar colectivamente. Hasta eso, ¿no? Crear grupos de trabajo, crear círculos de apoyo. En los que no necesariamente tienes que estar en un lugar con un nombre y un registro. Simplemente lo que estamos haciendo ahorita, esta charla, además de ser un ejercicio de divulgación a tu trabajo, pues también es generar cierta colectividad, claro. ¿No? Al externar como todas las inquietudes que puedo tener respecto a la literatura, la autoedición, los fanzines, que allá afuera alguien se dé el tiempo para escuchar la conversación que estemos teniendo, también son formas de resistir y de hacer colectividad. Claro, estoy muy de acuerdo, definitivamente. Bueno, a mí siempre se me pasa el tiempo volando bien durísimo con este programa. Estamos al filo del tercer bloque y me gustaría que ahora platicáramos sobre todas las otras disciplinas que has involucrado para la poesía, el performance, la música, porque también haces música y no haces cualquiera, ¿no? O sea, estamos medio mal acostumbrados, que se agradece. Morras que me dan canciones para yo tirarme a la ternura y a todas esas emociones más vulnerables, las te quiero mucho, pero estamos muy acostumbrados a que la mujer debe de ser forzosamente tierna, ¿no? Y claro. Tú haces punk. Punk con moñitos. Sí, Pues primero como para pensar lo interdisciplinario, a mí me abrió mucho los ojos el Fluxus, las cosas que tenían que ver como con pensar el arte como intermedia, sí, o sea, media de medio, de poder estar entre los medios. También después pues está lo transmedia, ¿no? Que también ahí como es esta como creación nueva a partir de otros medios que se mezclan. Pero sí, a mí me ayudó a verme mucho, porque a mí me enseñaban eso de que tenías que escoger lo que ibas a hacer y hacerlo toda tu vida. Mi sí. Mamá era reina de eso. Perdón, mamá, si escuchas esto, pero siempre me decía que si saltaba de cosas, porque luego aprendía piano y luego me gustaba patinar y luego... Es que nunca terminas lo que empiezas. Y aparte me decía siempre, aprendí de todo y maestro de nada. Y yo pensaba, pues... No, así como, yo no quiero ser maestro, ¿no? O sea, bueno, ahora mira la vida, ¿no? Pero yo pensaba así de, me gusta estar aprendiendo todo el tiempo. Y justo, tengo un poema que dice, todos somos aprendices. O sea, y cuando te asumes aprendiz, sigues aprendiendo. Y ves a los otros como los juzgas menos, tal vez, de decir, ah, bueno, está aprendiendo. Y yo también, entonces... Te haces como una forma menos estricta, tal vez, de ver tu trabajo. Y pues justo eso me ha permitido experimentar y jugar, ¿no? O sea, poder decir, no sé, en esta lectura, en mi casa hoy tengo pétalos, porque X razón. Los voy a usar en la lectura, a ver cómo, ¿no? Pero que salga algo. Y me ha permitido improvisar. A mí me encanta la improvisación, como porque se me hace muy, muy relacionada con el espacio. Y vuelvo a que a mí el cuerpo me encanta pensarme como un cuerpo. Entonces el cuerpo y el espacio pues están interactuando todo el tiempo. No puede ser misma tu lectura aquí ahorita que estoy sentada contigo a cuando justo estás leyendo para 20 personas. Tienes que levantar más la voz y tienes que hacer ahí unos ruidos de animal raro para que te volteen a ver antes de, no sé. O sea, todo lo que implica estar con los otros o cuando estás en tu casa leyendo para ti o leyendo en voz alta, ¿no? Entonces... eso como por el lado ahí de la experimentación. Y también pues creo que pensar todo lo que hago, porque también pinto, también hago como otras cosas más visuales, me ha permitido pensar la poesía como esa cosa que se expande y que no necesariamente tiene que estar en un formato libro o un formato impreso para poder existir, ¿no? Y que a mí me gustaba eso del spoken word, por ejemplo, pues del slam. Pero yo no coincidía con la cosa de la competencia. Justo acabo de leer un poema sobre eso. A mí no me gusta competir. Yo pierdo, yo hago solito. A mí no me ganan. Yo solito digo, no, ¿para qué? O sea, no soy un número. No me interesa ver esos números. Me gustan en los videojuegos, pero la vida real se me hace como, ¿para qué? Un poco innecesario compararte con el otro. Y más aún sentirte que lo venciste solo porque, qué sé yo, ¿no? Entonces... creo que por eso nunca experimenté como ese lado de la poesía, pero el conocer los micrófonos abiertos me permitió ver ese lado B, que era como, ¿sabes qué? Súbete y haz lo que quieras, ¿no? Aquí nadie te va a decir nada, nadie... Me gustaba Shaori cuando decía así a sus micrófonos que a nadie le importa lo que estés leyendo, nadie quiere escuchar tus poemas, ¿no? Y a veces era real, estabas tú ahí leyendo y todos chupando una esquina, haciendo un montón de ruido, y aprender cómo leer en esas condiciones también es importante, ¿no? Porque te cambia el ego, te cambia tu perspectiva de, uy, todos cállense y escúchenme con este micrófono gigante, ¿no? O sea, no, pues, ¿para qué? A veces solamente ya solo hacerlo, te sientes refrescado, ya lo saqué, ya lo hice, y ya, ¿no? Y pues ya la cuestión de la música, creo que fue una cosa que también tiene que ver con lo comunitario, con la comunidad, que yo siempre he formado parte de la comunidad de punk de aquí, de la Ciudad de México. Bueno, no siempre, pero hace añísimos, ¿no? Entonces, este proyecto ya lo iban manejando unos amigos míos, y un día fuera de una tocada, el que es nuestro bajista, Brani, me dijo de, oye, estamos haciendo una banda, ya llevamos tales canciones, cáile, ¿no? A ver si algo te gusta. Y dije, ah, bueno, va. Y yo me sentí muy especial, porque Brani ha tenido algunas bandas de aquí que me gustaban mucho. Yo decía como, ay, bueno, va, ¿no? Y fui, me acuerdo que llevaba mi libreta, fui, y desde el momento uno, desde la primera rola, dije, ah, esta canción habla de esto, ya estaba yo escribiendo, ¿no? Y fue como de, ah, ¿te gustaron o las canciones? Así. Y yo ya tenía algunas como notas, y fue de, ah, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Y yo no soy músico de formación, toqué el piano algunos años cuando era niña, pero ya no me acuerdo de nada, ¿no? O sea, eso fue hace muchísimo. Pero siempre me ha gustado y me encanta la música. Entonces, y me encanta aprender. Entonces fue así de, bueno, pues ayúdenme, enséñenme esto. Ya tiene casi 2 años este proyecto. Y siento que ha sido muy bien recibido. Y que justo es el lugar en donde también he experimentado mezclar la poesía con el punk. Porque el punk mexicano es una cosa dura, o sea, es una cosa rugosa, bien lo dices, ¿no? No había espacio para la ternura ahí dentro. Y justo hace unos años pensar, ah, van a leer unos poemas en una tocada, era impensable, así, ¿de qué estás hablando? Pero desde hace algunos años, una amiga me invitó así, organizó una tocada y me dijo, ven, tráete tus poemas. Y pues los leí ahí entre bandas. Algunas personas sí me pusieron atención, otras no. Pero siento que esa tocada fue como en 2018, no sé, fue un parteaguas en mi propia mente, no más que con los otros, fue para mí el pensar, oye, ¿por qué no hago esto más seguido? Y andar buscando ahí como el espacio. Entonces, lo que hacemos cuando tocamos en vivo es casi que ellos me dejan hacer un mini performance antes de que empecemos, 90% improvisado, rara vez lo llevo ahí escrito, solo apenas en Colombia sí apliqué la de leer un poema directo en hoja. Y que fue muy bonito porque acabando la tocada alguien se me acercó y me dijo, ¿me lo regalas? Así un random dude. No sé, entonces yo creo que mi banda es un espacio también en el que he experimentado esa mezcla, ¿no? De poder hacer punk desde el punk, pero que también abarque la poesía y que permita que otras personas se den cuenta que pueden hacer eso, ¿no? Y más. O sea, que punta para más. Es que se nos olvida que las canciones son otra forma de poesía. Claro. ¿No? Entonces, por eso también es tan fácil esta compenetración que has tenido con la música. ¿Te late si mandamos alguna de tus canciones? Claro que sí. ¿Cuál quieres mandar? Ay, no sé. Tenemos 2 en Bandcamp. Y yo creo que la canción que se llama No, me gusta mucho, principalmente por el título, porque decir no es muy difícil. Y justo dije, le voy a dedicar una canción a mi palabra favorita, no. Pues vamos a escuchar No y regresamos en un ratito más para finalizar esta entrevista que ha estado muy, muy chida. Pues acabamos de escuchar No y pues ya casi estamos finalizando este programa. Cuéntanos en dónde podrían conseguir como tus publicaciones, enterarse de los eventos próximos que tienes. Yo soy muy activa en Instagram, creo que Instagram es la plataforma donde más estoy compartiendo así diario y que pueden escribirme para lo que sea. También uso Facebook. En Facebook estoy como Nancy Niño Feo, en Instagram como arroba gluc.k, gluc. Pero sí, yo creo que en Polilla pronto va a haber de estos fanzines, el nuevo fanzine que se llama Caña Santa. Voy a dejar unas copias por ahí y aprovecho para recomendarles esa librería, porque no solo hay cosas mías, hay todos los autoeditores que se puedan imaginar de la ciudad y de otros lugares. Es un lugar muy especial, está en la Roma. Y pues sí, yo creo que directamente conmigo en redes sociales es lo más sencillo. Va, va, va, va. ¿Te echas otra lecturita? Va, voy a leer un poema que nunca he leído en voz alta. Se llama Cada vez me tomo menos fotos. Dice, vendrá mi amor, pero será otro. Vendrá con fuerzas, paseos de mar. Chocará con los ferrocarriles que pintemos. En un sueño, puede ser, aún no estoy seguro. Se convertirá en azucena, en vidrio roto. Porque ahí entonces yo seré otro, más tímido, más magia. Incluso algunos aplaudirán. Es que lo siento tanto, lo siento aquí. La ansiedad no me dejaba salir de casa, pero dobló las cobijas de mi cama al despertarse. Quiso que sus sentimientos fueran de mistírica, de nuez moscada, pero no lo logró, y pateó muchas botellas de vidrio, y claudicamos, y nos dio dolor de cabeza, incluso nos dio fiebre, y no sabíamos distinguir entre el amor, la gripa y el síndrome de abstinencia. Tampoco supimos en qué momento fue, si en medio de las risas todo era borrachera y pies descalzos, hasta que ya no, y nos dio miedo. Y entonces era como estar en un spa aunque nunca hayas estado en uno. Y era como ser abofeteado por la luz, porque ya sabes muy bien qué es ser abofeteado. Y bailar bien mamón, horas enteras de danzas imaginarias. Dirán algunos, ya sé, que no sirvió nada porque nunca nada floreció, porque solo éramos monstruos y estábamos dormidos. Qué chido. Me gustan mucho estos tintes eróticos que puede llegar a tener la poesía. Claro. Con esos putazos de realidad de cómo nos han enseñado el amor apache, ¿no? Total. La poesía es mi bombolé. Es mi Tinder. Bueno, pues. Ay, ya para terminar la conversación que hemos tenido el día de hoy, me parece también muy importante que digas cómo se podría acercar la banda que quiere hacer autoediciones y buscar tu asesoría. Bueno, justo ando pensando dar unos talleres, a mí me encantan los talleres. Por eso bromeaba ahorita como, no, yo no quería ser maestra y mira las cosas. Pero bueno, los talleres tienen una dinámica distinta de enseñanza, que, bueno, parte de otras formas quizás un poco más horizontales. Y justo ando pensando en dar uno de autopublicación ahora para verano. Y si no, sinceramente, con que me escriban y podemos platicar. Hace poquito me escribió una chica, y le mandé unos videos así de unas hojas de, ah, mira, dóblalas así, si lo quieres hacer manual. Le mandé el link de unos programas para que los usara, de software libre. Entonces, pues yo estoy muy abierta. A mí me gusta platicar con gente y me gusta que también la gente haga sus propias cosas, ¿no? Porque creo que es donde más interesante se pone todo. Es como que da mucho espacio al accidente, a la, no sé, a la experimentación, a muchas cosas, ¿no? Y a confrontarte contigo mismo. Ah, claro. Uh-huh. Sí, la también. Paciencia, tu creatividad, sobre todo la paciencia principalmente. Uy, sí, sí, sí. Cualquiera que esté cerca de las pedagogías sabe que la paciencia no se nos suele dar muy bien. Y nadie nace paciente. También es importante saber que toda paciencia tiene sus límites y que hay que estarla trabajando también. Ah, sí, es que ya, o sea, hay un límite entre la paciencia y el aferrarte innecesariamente. Claro, y ser terco. Ser terco, sí, entonces, no tengan esa actitud, Tauro, no, se los dice una Tauro. Pero, pues, sí, es muy interesante explorar tus propios límites. Claro, estoy muy de acuerdo. Pues, muchas gracias por haber caído hoy a hacer esta entrevista. Haber cedido el tiempo y el espacio, compartirnos toda tu cosmovisión alrededor de la multidisciplinaridad, la autoedición, el fanzine, la poesía y pues todo lo que hablamos el día de hoy, la música. Claro. También muchas gracias a Coyote Blanco, que es el patrocinador especial de, digo, principal de Hecho por Morras, y aprovecho para también hacerles la invitación a que si ustedes están interesados en anunciarse en este programa o volverse patrocinadores, pueden escribirme directamente en todas las redes, en todas las que se imaginen. Me encuentran como arroba Venux Nadia, y ahí podemos platicar sobre la dinámica que hay en este programa para los patrocinadores. Una vez más, muchas gracias. Vamos muchas a despedir el programa con la otra rolita que tienes. Claro, Plástico Falsedad. Esa canción me gusta mucho, muy enojada, por cierto. Entonces vamos a escuchar Plástico Falsedad. Con esto despedimos este programa. No olviden escuchar toda la transmisión de Radio Cósmica Libre y todos los programas de Hecho por Morras en este mes. Vamos a tener ahí temas específicos que justo tienen que ver con la literatura por el Día del Libro, temas canábicos, porque pues ya sé que ustedes son bien pache amigos, entonces para también armar ahí algo del 420, y otro tema que a mí también me mueve un chingo, que es la danza, porque este mes también se celebra el Día Internacional de la Danza. Entonces, pues sigan al pendiente de todas las transmisiones. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Yo soy Nadia Pérez. Chao. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.